sepamos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Muy y toda agresión días. A cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a la audiencia de la 36. Arrancamos con el programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Saludamos al compañero Eduardo Rubio y que tengan una preciosa actividad. Y vamos a compartir con ustedes en este programa partes de las intervenciones que se hicieron durante el encuentro charla sobre la cuestión ambiental el 25, este 25, en el local de Unidad Popular. Como decía Chico Méndez, ecología sin política, lucha ambiental sin lucha política, es jardinería. Y nosotros estamos en la militancia ambiental, en el marco de nuestra militancia política, político-partidaria, con el 26 de marzo, con los compañeros y las compañeras de las diferentes agrupaciones, partidos que conformamos la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Vamos a comenzar escuchando la exposición del compañero Gonzalo Martínez, que representa a Unidad Popular, ocupando el lugar en la fórmula de candidato a la presidencia. Nos disculpamos con Andrea Revuelta, yo tuve una dificultad con el audio, y entonces para la semana que viene les vamos a hacer escuchar la exposición de Andrea. Así que Ciro, si tú estás listo, largamos al compañero Gonzalo Martínez. Gracias por venir a esta actividad. Aquí que nos pone muy contento el nivel de participación que tenemos, y supongo que la mejor parte en realidad que va a venir es el intercambio con todos los panelistas. Andrea recién venía haciendo un panorama grande pincelada, porque esto llevaría días pensar lo que viene pasando en el mundo, ¿no? A nivel internacional, las distintas dinámicas que se vienen instalando, que son en definitiva dinámicas y relaciones de poder y de subordinación de potencias sobre países más débiles, o que los debilitan justamente para tener un control sobre ellos. En definitiva estamos hablando, y seguimos hace muchos años hablando, y seguiremos algún tiempo más, hablando de la dominación imperialista, en definitiva, de ciertas potencias sobre los pueblos más débiles. Y esa dominación imperialista que hoy se han sumado varios más, tiene múltiples mecanismos. En otra hora, quizás su mecanismo predilecto era directamente la invasión militar o la instalación de gobiernos títeres o las dictaduras militares, ciclos militares. Pero desde hace unas décadas ya han adoptado por modalidades mucho más dañinas, pero no tan bélicas, o por lo menos no tan bélicas públicamente. Cuando empiezan a someter y a dominar económica y financieramente a una nación, empiezan a tener rápidamente los resultados que ellos desean. Y otro de los mecanismos tan bélicos y dañinos son la apropiación de los recursos naturales, lisa y llanamente, ya sea instalando allí sus industrias contaminantes o convirtiendo su matriz productiva en simples exportadores de esas materias, ¿no? Y en Uruguay, luego de la dictadura cívico-militar, luego de esa imposición de políticas neoliberales a sangre y fuego, se construyó todo un marco normativo que colocaba justamente al Uruguay de rodillas frente al mundo y ubicándolo específicamente en el lugar de ser productor de materias primas y exportador de la misma. Y eso lo vimos de forma simultánea. En la medida que toda la industria nacional se fue desmantelando, al punto que hoy Uruguay ya no queda casi ninguna fábrica real que produzca cosas que resuelvan nuestras necesidades cotidianas, al mismo tiempo, de forma inmediata, fueron construyendo todo un marco normativo, jurídico, legal, para instalar este modelo extractivista, contaminante y expropiador. Así vemos, por ejemplo, la creación de la ley de zonas francas, la creación de la ley forestal, la ley de inversiones, la ley de riego, la ley, los decretos presidenciales de Tabaré cuando violentó un mandato popular, que fue justamente allá en 2004, donde se estableció la constitución que el agua no podía ser privatizada, y sin embargo 20 días después de su primer mandato sacó un decreto presidencial manteniendo la privatización del agua en Maldonado. Lo estamos viendo ahora con el proyecto en el túnel y también con el hidrógeno verde. Es decir, que todos los gobiernos que han estado al frente de la administración del Uruguay han garantizado y han mejorado, según la conveniencia de las grandes empresas, todo nuestro marco normativo. Fíjense ustedes que cuando se creó la ley forestal en 1987, el Uruguay tenía 50.000 hectáreas forestadas. Hoy tenemos 1.500.000 de hectáreas forestadas y asciende, ¿no? Esta cifra equivale al 6% del territorio nacional que tenemos en este momento forestado. Pero el marco normativo que ellos crearon le habilitó la posibilidad de utilizar 4 millones de hectáreas más para la forestación. Es decir que los gobernantes que hemos tenido al frente del Uruguay crearon una ley a conveniencia y según las necesidades de las grandes empresas, de las multinacionales, incluso hicieron proyecciones a futuro que hasta el momento no la han logrado el 100%, porque están avanzando. Tienen 1.500.000, pero tienen disponibilidad de 4 millones, que también se puede modificar la ley y pueden seguir acaparando más tierras. Y esto es algo que se ha instalado y se ha desarrollado con todos los gobiernos. Lo vimos con la instalación de las 3 plantas de celulosa, lo vimos con la tangibilización de la tierra en todos los gobiernos. Hace un mes atrás, un consorcio de empresas norteamericanas compró 70.000 hectáreas. Un año y medio atrás también empresas japonesas compraron 41.000 hectáreas. Y todas son territorios en los departamentos donde están habilitadas la plantación de forestación, que coincide justamente con el territorio fronterizo con el Brasil, próximo a la Laguna Merín. Cosa que ya sabemos donde se instalará prontamente la cuarta planta de celulosa. Es decir que acá no se ha escapado un solo gobierno ni un solo partido que ha conducido el país para instalar este modelo forestal. Y de forma simultánea se instaló el modelo sojero también, que en Uruguay nuevamente ha construido todo un marco normativo explícito o implícito para que esta producción en estos momentos esté significando en su poder también casi 1.500.000 de hectáreas plantando soja transgénica, ¿verdad? Sabemos que estas dos producciones no resuelven ninguna necesidad alimenticia de ningún pueblo, ni el nuestro ni ningún otro. Los mercados europeos y chinos donde va a parar esto, como decía Andrea, tienen otros objetivos que no es alimentar a su pueblo, ni construir casas, ni nada por el estilo. Este modelo sojero, como decíamos, además de acaparar la tierra, tiene otras repercusiones inmediatas muy dañinas, que es, en primer término, la sustitución de otro modelo productivo, ¿no? La producción de alimentos, de frutas, verduras de calidad sustentable, que resuelve una necesidad concreta que es la de nuestro pueblo, la de alimentarnos correctamente de forma accesible, la de nuestro pueblo, y la de la región o del mundo en la medida que se puede negociar y comercializar, porque Uruguay tiene una capacidad productiva para 30 millones de personas. Entonces no solamente perdimos soberanía desde el punto de vista de la producción de alimentos, sino que también se destruyeron fuentes de empleo, porque este avance de extractivista y extranjerizador implicó la erradicación de la familia trabajadora, de la familia del medio rural, ¿no? Esa unidad productora fue erradicada en sustitución de este modelo sojero forestal. La cifra que se maneja ya lleva unos cuantos años y debería ser actualizada, pero ya, a pesar de ser vieja, suena alarmante, ¿no? Se manejaban los 17.000 productores expulsados, pequeños y medianos, expulsados del medio rural. Esto es que agregable el impacto en la pesca artesanal, en los apicultores, todo lo que conocemos del daño que afecta el modelo forestal y sojero. Pero en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De una pérdida de soberanía de nuestro pueblo en definir qué hacer con nuestra tierra, la pérdida de soberanía del pueblo de definir qué modelo vamos a llevar adelante y para beneficiar a quién. Lamentablemente el Uruguay, el pueblo uruguayo en este momento no tiene o tiene muy pocas capacidades de incidir sobre este modelo productivo. Evidentemente se nos está abriendo un desafío desde hace un tiempo y habrá que asumirlo y llevarlo adelante con la mayor fortaleza que podamos, que es justamente revertir esta correlación de fuerza y esta lógica de poder que se nos ha impuesto. Yo no me quiero extender más porque, como dije, lo más interesante viene con el intercambio. Pero es imposible pensar en un país soberano, en un país independiente, en una sociedad feliz, sana, productiva, emancipada, si seguimos padeciendo este modelo de imposición extranjera, ¿no? Es verdad que estamos sufriendo negociaciones secretas, es decir, todos los gobiernos han utilizado como mecanismo para concretar los negocios, además del marco normativo general, además de los compromisos internacionales, una metodología que es secreta en definitiva, impidiendo el acceso de la información de forma rápida para toda la población. Y creemos evidentemente que es un problema importante el carácter secreto de todas las negociaciones y de todos los contratos. Pero en el fondo, en la medida que esos contratos, aunque se hagan públicos, el problema en el fondo es el contenido en sí mismo, ¿verdad? Es lo que implica esos contratos. Entonces nosotros no nos podemos quedar en la superficie de denunciar el carácter secreto del contrato. Tenemos que hacerlo, pero ir a más, y es denunciar la violación de la soberanía del pueblo frente a estos contratos que implican la imposición de un modelo, como dijimos, contaminante, privatizador, extranjerizador y expoliador. Entonces, de una perspectiva de izquierda, ¿qué nos toca? Bueno, en la medida que logremos la representación parlamentaria, asumir batallas en esta dirección, ya sea volviendo a presentar, como se hizo en su momento en el Parlamento, un proyecto de ley que impida la extranjerización de la tierra y que inicie un proceso de recuperación, de nacionalización del territorio uruguayo, presentar proyecto de ley que impida la producción, la comercialización de agroquímicos o agrotóxicos que circulan por miles de millones de litros en nuestra tierra, en nuestra agua, en nuestro aire, afectando no solamente la producción, sino que también directamente la salud de nuestro pueblo. Estaremos también en el Parlamento presentando proyectos de ley que regulen toda la producción que impacta directamente en la producción de alimentos y en la salud de nuestro pueblo. En fin, en la medida que las organizaciones sociales, la academia y el campo popular señalen una denuncia, un problema y indiquen un camino a recorrer para su superación, ahí estaremos acompañándolo. Pero como somos conscientes, no somos irracionales, sabemos que en el Parlamento, aunque tengamos un solo compañero, se pueden hacer cosas, pero también hay límites. Y ese límite se puede superar, se puede transgredir en la medida que contemos con el respaldo del pueblo, con la lucha de nuestra gente organizada. Así que esto es una tarea que nos involucra a todos. Por supuesto que como organización política de izquierda estamos planteando esta visión del problema y sabemos que contamos con un amplio apoyo popular que debemos saber canalizar y optimizarlo para lograr los resultados esperados. Muchas gracias. Bueno. La voz del compañero Gonzalo Martínez. Vamos a escuchar a Lorena Jesús, compañera que está ejerciendo su profesión de abogacía en defensa de colectivos, comunidad en la costa, muy involucrada justamente en esos temas de ambiente que son los temas que nos movilizan. No es teórico, es práctico. Son las cosas que le suceden por las malas decisiones políticas a la población. Entonces, a ver si o si podemos escuchar el siguiente audio con Lorena Jesús. Pero el resto capaz no conocen tanto. La costa, sobre todo Canelones, está que arde en cuanto a todos los que son problemas ambientales. Estamos, todos los días tenemos un problema nuevo, sobre todo el problema principal que se da a la especulación inmobiliaria, al poder que existe y todas las exoneraciones que se dan de parte de la intendencia a este tipo de mega emprendimientos, sobre todo la zona de la costa. Se da esta disyuntiva, ¿no? Por un lado van creciendo los asentamientos a los cordones de las ciudades y se van dando también desalojos masivos de personas, y por el otro lado se crean a través de la exoneración y el fomento de inversiones de este tipo nuevos barrios privados que son promovidos por parte de la intendencia, y en esta lógica de mercado que van en ese mismo camino, ¿no? Tanto lo que es el gobierno nacional como el gobierno departamental tienen la misma lógica de incentivar a todos aquellos proyectos privados que vengan a instalarse en el Uruguay sin tomar en cuenta incluso cuestiones que tienen que ver con la propia ley, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, que establece parámetros, por ejemplo, Actualmente nosotros tenemos una zona que está, digamos, protegida por los vecinos, por el Jure, por la Intendencia, que es un humedal en la zona del Solís Chico. Y bueno, hace muy poco se enteran los vecinos por las noticias de que se van a llevar adelante allí un proyecto de barrio privado sobre las nacientes de ese cangrejal, que es uno de los pocos que va quedando, o sea, uno de los más importantes de Uruguay, de América Latina, cuyas especies ahí también son únicas y cuyo carácter de humedal cumple una función vital, no solamente que van los peces a desovar y eso hace que haya más cantidad de peces para que la gente que vive de la pesca pueda seguir pescando, sino que también cumple como un filtro natural de lo que es el arroyo. Bueno, el intendente, cuando estuvimos en la última comisión de cuenca, el intendente Metediera, nos informa que en realidad él había aprobado el proyecto porque no había leído el proyecto. No, entonces esto para nosotros nos parece muy grave, ¿no? Porque realmente, digo, sobre todo para todos los colectivos que estamos en la zona luchando y que vamos, ¿no? Terminamos con el mega basurero Cerro de los Mosquitos que quedó desde el stand-by, seguimos con esto y todos los días tenemos algo nuevo y gente que se va sumando a las comisiones de cuenca. Ahora también seguramente Gonzalo el domingo va a recorrer la zona donde se piensa instalar el nuevo basurero de Canelones, que van a ir más de 1000 toneladas diarias a ese lugar, que ya tiene Cañada Grande, que la promesa fue y la firma del intendente fue que se iba a cerrar Cañada Grande. Bueno, ahora a 2 kilómetros de ahí se piensa llevar adelante este nuevo vertedero. Entonces, obviamente, digo, la gente está cansada, porque en definitiva es una de las cosas que las reuniones nos terminamos dando cuenta, digamos, terminamos siendo los perjudicados quienes llevamos adelante, digamos, estas luchas para impedir y para preservar nuestro ambiente, cuando en realidad uno dice, no, digo, ¿para qué fueron votados estas personas que se supone que deben velar por el interés de todos y no llevarse adelante por este tipo de emprendimientos? Pero realmente, digo, nosotros queremos acá, en este momento, digamos, como vocera quizá de alguna de las organizaciones que están allí, transmitirle eso a ustedes para que lo tengan en cuenta y, bueno, y que para nosotros también es fundamental el hecho de que nuestros dirigentes se acerquen a los territorios y vean todas las problemáticas que existen, que, bueno, lamentablemente en Canelones no somos la única excepción, hay muchas, pero creo que eso es fundamental para también, digo, tomar el peso de lo que realmente está sucediendo en la situación. Digo, no me cabe la menor duda que ambos están, digamos, en esta línea de oposición a estos tipos de proyectos, pero sí el estar en contacto con las organizaciones sociales que están luchando en este momento es fundamental, y fundamental, digo, esto de volver a reivindicar, ¿no? Tener una voz de izquierda en el Parlamento que lleve la voz de todas estas organizaciones que en estos momentos están dejando el alma y la vida para preservar el ambiente, que es de todos, ¿verdad? Pero por ahí estaría. Es lo que decía el compañero Gonzalo Martínez. Una voz en el Parlamento y un movimiento social y los colectivos barriales y los colectivos de la costa, y los productores, y las afectadas, los afectados, dándole la fuerza que necesita una política de respeto a la vida. El megabasurero no lo van a hacer en el fondo de la Tahona, y eso tiene que darnos una señal muy clara. Bueno, a continuación entonces estaríamos escuchando al compañero Chiqui, Vito Mata. Cuando se habla de la pesca artesanal, cuando se habla de una cantidad de temas, hay cosas de ambiente. Entonces hay dos separatas, una que es sobre los temas de ambiente y otra que es con otros temas, pero que tienen relación con el ambiente, que no están en ese punto. Entonces, la otra cosa es decir que esto es una creación, digamos, colectiva. Había un compañero que decía los otros días que en esto han participado cientos de personas, porque no es algo que empieza ahora, digamos. Esto es una puesta al día de un programa que ya existía en el 2019, en el 2014 y en el 2009. incluso, digamos, cosas que ya existían de siempre, ¿no? No es, digamos, un invento, es una puesta a punto. Y dentro de esa puesta a punto está el ver, digamos, las nuevas tendencias, las nuevas cosas que se van presentando a nivel internacional, como se planteaba acá, y la exacerbación, digamos, de los extractivismos, ¿no? Pues, digamos, producto de una crisis general del capitalismo, digamos, cada vez es más crudo todo, aunque parezca que no, aunque sea con otro método. Yo qué sé, por ejemplo, en otros momentos se iba a un país y se recuperaba el oro, la plata, lo que fuera, pero, digamos, a través de minas, etc. Hoy, como digamos, ya se han consumido o se han agarrado muchos de esos, esos productos, esos minerales, te desaparecen una montaña para sacar unos kilos de oro, ¿no? Hace poco vimos una película muy interesante, creo que es peruana, que se llama La hija de la laguna, donde toda una comunidad de gente, de pueblos originarios que vivían alrededor de una laguna, querían moverlos, desplazarlos, sacarlos del lugar, porque es esa visión de desplazar, de que la gente, digamos, la corremos, es lo mismo que pasa en Palestina, los corremos, que se vayan para aquí, que se vayan para allá. Y lo que estaba en juego era sacar una cantidad de kilos de oro, porque abajo de esa laguna había, ¿no? Entonces, con una lógica muy sencilla decían, pero nos van a hacer salir de acá, nosotros que hace 1000 años que vivimos acá, para sacar tantos kilos de oro de abajo de esa laguna y ponerlos adentro de una bóveda, y para eso van a destruir a toda una, digamos, esas lógicas que digamos, nos atañen, digamos, a todo, ¿no? Pero bueno, la otra cosa es que a través de lo que es el programa, los distintos puntos, se va viendo, digamos, de qué forma se manifiestan todas estas líneas generales, ¿no? Y bueno, tal era eso, ¿no? Muy bien, compañero Chiqui, explicando los materiales que estamos difundiendo con todos los puntos que están contenidos en la propuesta de programa de gobierno y que defenderemos a capa y espada en el parlamento y en las comunidades, colaborando en nuestra humilde medida a la organización y a hacer efectivas esas luchas que son imprescindibles. Un día de estos nos vamos a despertar sin país. La extranjerización de la tierra, la instalación de industrias que no nos favorecen en absoluto y tampoco favorecen al mundo. En una embestida brutal en estas últimas décadas, la vimos venir y estamos siempre en la militancia en todo el país, intentando hacer conciencia y en toda la medida en que logremos dilatar estos procesos, frenarlos y crear otras políticas de gobierno. Necesitamos una voz en el Parlamento y necesitamos todos, como personas que vivimos en este país y como seres humanos que vivimos en el único planeta que tenemos, necesitamos organizarnos y actuar en todos los terrenos de la vida social y política. A continuación, a ver si escuchamos a un joven, Manuel Salinas. de agronomía. Y bueno, contestándole un poco a Cecilia, estuvimos manejando con parte de los jóvenes del 26 un Instagram del Delia Villalba, que estuvo activo por un tiempo, ahora por temas de repartirnos entre las tareas de la campaña electoral lo descuidamos un poco, pero está bueno sí que se comente mantenerlo como prioridad, porque es un tema que nos afecta transversalmente a todos y que los jóvenes particularmente manejamos una sensibilidad con ese tema interesante. Porque es de los temas que más mueve, capaz desde una perspectiva sin tanta conciencia, más bueno, voy a McDonald's y no uso una pajita de plástico, uso una de cartón. Pero al lograr nosotros conseguir transmitir la profundidad de bueno, la tierra, cómo producimos, nuestro cuidado por el agua, todo lo que se ha dado a raíz de la crisis hídrica, lograr transmitir todo eso es una tarea que tenemos que incorporar y que forma parte de la campaña electoral también, de los discursos que tenemos incorporados a la hora de conversar con los compañeros, porque es parte de nuestra identidad como Unidad Popular Frente de Trabajadores, es parte de la identidad popular de lo que se ha trabajado en el Parlamento, cuando se votó en contra de la ley de riego, que fue el único partido que votó en contra de la ley de riego. Entonces nosotros podemos afirmar, cuando discutimos con compañeros de otros sectores en donde estamos insertos, compañeros de otros sectores, bueno, nosotros defendemos el agua sin ningún miedo a decirlo, y eso gana simpatía entre los jóvenes, y es interesante que tenerlo en cuenta, sí, para las discusiones y para transmitirlo de joven a joven, que acá el que tenga un interés por la defensa de la tierra y el agua y la soberanía ambiental y el ambiente en general, tiene un lugar en la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Yo creo que son los argumentos que están al alcance de la mano para hacer entender eso. Gracias. Interesantísimo fue el planteo de Manuel, que es la voz de tantos jóvenes en nuestro país, con intereses, con inquietudes, con una conciencia y al mismo tiempo también muchas veces distraídos por propagandas que se hacen para quitarle importancia a los temas ambientales o darle importancia a cuestiones que realmente son secundarias. Cuando Manuel plantea, y tiene razón, lo de las pajitas de plástico o las pajitas de papel, dice, sí, es importante hacerlo, pero no es lo único. Es importante desarrollar la agroecología, pero si no defendemos una tenencia de la tierra que le permita a la familia rural permanecer, que nuestra tierra se llene de familias jóvenes, nuevas, que puedan aprender del conocimiento acumulado a lo largo de años y años y años. Bueno, si no tenemos esto, podemos hacer muchos esfuerzos para no usar pajitas de plástico, pero no habremos avanzado lo suficiente ni lo necesario. Lo vamos a dejar con el compañero Nelson Altieri, compañero de gran conocimiento también en las cuestiones ambientales, con una tremenda militancia en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Así que los dejamos con Nelson. Para todos. Bueno. El programa, el punto 9 del programa, se hizo en el Delia Villalba, ¿verdad? Somos un montón de compañeros que nos preocupa todo estos temas, nos preocupa el tema del ambiente, pero relacionado también a todo lo que es política y extractivismo, ¿no? Como dice el programa. Yo creo que es un programa completo, lo hemos hecho durante varios meses. Tuvimos la base del programa anterior y escuchamos a alguien que tenga algo que decir, algo que esté faltando. Y yo quiero dejar dos temas planteados acá, que yo no sé si se introducen dentro del programa o van a ser temas de repente para futuros diputados, pero son temas importantes. Digo que uno de ellos se sacaron del agua. La verdad que me pega mucho el canon del agua, que esté llevando el agua, que esté contaminando el agua, y bueno, yo creo que es un tema a tratar a nivel de diputados o senadores, bajo la gente que vamos a poner ahí, ¿no? El otro tema que también lo dejamos un poco aparte, pero con Lorena hemos conversado, el tema de poner una fiscalía ambiental, que también creo que es importante para todos estos temas ambientales, que bueno, eso también se puede tratar con un futuro o dos diputados. Digo, y después tengo algunas algunos datos más. Sí, es verdad que la nitrato celulosa se usa para combustible sólido, para los cohetes, porque es tiene una presión controlada, ¿verdad? Y eso es lo que permite que se vaya a varias distancias. O sea que estamos contribuyendo en eso también. Después, otro dato interesantísimo y que no se ha hablado acá, y no lo hemos hablado en realidad, son los autos eléctricos. El tema del auto eléctrico, lo que necesita para construir una batería de ese tipo, digo, son 29 toneladas de litio para construir una batería. Más aluminio, cobre, zinc y otros elementos más. Digo que es brutal, una batería que dura entre 5 y 10 años y después es casito, como metal pesado, ¿no? Ya te iba a decir, entonces digo, nos estamos engañando con el tema de los autos eléctricos, porque digo, el costo y después el residuo que generan, sí, te da un tiempo de una energía más barata, pero digo, hay que mirar toda la cadena, ¿no? Y después, bueno, el tema del proyecto de Neptuno. Estamos muy abocados con respecto al proyecto de Neptuno. Se viene una presentación de puesta manifiesto y después se viene una audiencia pública el 3 de octubre. La 36 a la audiencia del Delia Villalba. Les agradecemos la paciencia, Ciro. Muchas gracias por la dedicación. Y nos estamos encontrando la semana próxima.